Los sueños son posibles, los sueños son posibles, los sueños son posibles. ¡Ey! ¡Despierta! Que esto no es un sueño. Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y en las radios libres que nos reemiten. Buenas tardes a todas las personas que habéis venido. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí tenemos a las compañeras que han venido de Sevilla, de la Corrala Utopía. Ya les conocemos desde hace tiempo, porque ya en mayo pasado fue la primera vez que vinieron a Zaragoza, pues para intentar solucionar el problema del riesgo, la amenaza de desahucio que tenían de la vivienda del edificio ocupado por 36 familias que llevan 20 meses luchando por conseguir estabilizar esa situación. Y bueno, pues os las presento para que conozcáis: Elena, Aguasanta, María y Álvaro. Entonces nos van a contar la experiencia que llevan viviendo. De nuevo les tenemos aquí porque otra vez están con la amenaza de desahucio inminente. Y bueno, pues aquí en Zaragoza se ha organizado pues una serie de colectivos que estamos apoyando a su lucha, y que lo que vamos a intentar es que, bueno, pues lograr un éxito con Ibercaja, que es la entidad implicada en el tema, y vamos a ver si conseguimos que todo se solucione y podemos contar con otra victoria más. Entonces ya les dejo el micro a ellas para que os cuenten su odisea. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen porque os queremos poner algunos vídeos que explican muy bien el recorrido que tenemos. El primero es, bueno, antes de entrar, bueno, os explico un poco. La Corrala Utopía surge en Sevilla del 15M, del movimiento 15M. Ahí en Sevilla pues surge bastante fuerte, se reparten los barrios y en cada barrio se forma un punto de información a la vivienda que está con, bueno, pues que es un poco para pa asesorar a la gente que tiene problemas y que no sabe muy bien a dónde acudir, porque no hay otro sitio, no hay nada allí que... Ahora, bueno, ahora han puesto unas oficinas que no valen para mucho, pero que no había nada. Y bueno, nosotros somos de un barrio de Sevilla, de La Macarena, que además es uno de los que tiene el número más alto de desahucio de Sevilla. Hay como un 45% de paro en el distrito. Y entonces, bueno, empiezan a reunirse en torno a la asamblea del barrio afectados que bueno, que vienen además de todo tipo de problemas, de desahucios por alquiler, de alquileres abusivos, hipotecas, infraviviendas incluso. Hay una zona chabolista y barrios un poco marginales por alrededor. Y desde la asamblea lo que se hace es conformar una asamblea propia de afectados para buscar soluciones pues entre nosotros, que no venga alguien a decirnos cómo solucionamos nuestro problema, sino que seamos nosotros que veamos de qué manera lo hacemos. Y en esa asamblea surge la idea de hacer una ocupación colectiva, de hacerla además pública y de hacerla reivindicativa, que sea no solo una solución para nosotros, sino buscando pues que haya cambios legislativos, que se ponga en relieve la precariedad que hay y la situación que hay en torno a la vivienda, y surge la Corrala Utopía. Antes de hacer la ocupación, las vecinas que íbamos a hacerla, que íbamos a hacer la acción, pues grabamos unos vídeos explicando las razones que teníamos para hacer lo que íbamos a hacer, porque nos parecía, una de las cosas que nos parecía muy importantes y que además yo creo que ha sido una de las fortalezas nuestras desde el principio, es que queríamos dejar de ser números en los periódicos, que se habla siempre de no sé cuántos desahucios, de una familia con niños, de no se sabe, que nos pusiera la gente cara y que viera quiénes éramos y por qué hacíamos esto. Entonces os vamos a poner el vídeo y ahora ya seguimos. Tengo 65 años y pues resulta que por la circunstancia me veo en la calle. Yo me llamo Vanessa,

después de hacer la ocupación, ¿no? Desde un primer momento, pues, no nos hemos escondido, todo lo contrario. Hemos hecho público también como forma de denunciar qué es lo que está pasando, porque no, nosotras no estamos ahí para conseguir resolver el problema de nosotras las 36, sino estamos luchando por un derecho universal a la vivienda, ¿no? Entonces, por los perfiles que se pueden ver, que la corrala, pues, hay de todo tipo de familias, desde conceptos más tradicionales o gente que están las tres generaciones, ¿no? Está la abuela, la madre, sus hijos, después gente joven que a lo mejor estamos sin niños. Un poco el perfil de todo, igual que gente de hipoteca, de alquileres, gente que hemos tenido dificultades de acceder a una vivienda, ¿no? Y de emanciparnos. Pero lo que sí veíamos que teníamos en común es que la solución no podemos estar esperando que nos venga nadie, como están las cosas. Ya no creemos que vaya a venir ninguna institución ni de ningún lado y nos caiga la solución, que es que tenemos que tomarla. Tenemos que tomarla porque además estamos así porque nos la han quitado, porque nos están quitando derechos, nos están recortando por todos lados y lo estamos sufriendo nosotras. Es una forma también de decir que basta y que cogemos lo que creemos que es nuestro, ¿no? Que es lo más justo, un techo, no es ningún lujo, aunque quieran hacer que sea un lujo. Y después, pues nada, el recorrido empezó antes con el trabajo previo, pero se hizo la ocupación en mayo de 2012, que hace ya 20 meses. Y un poco el camino que hemos tenido, pues hombre, ha sido duro, ha sido muy enriquecedor también, ¿no? Pero desde que entramos a los pocos días, a las dos semanas, si no me equivoco, es muy dura, ¿eh? Fue ha sido muy duro, parece que no. Que a los pocos días de estar allí, ¿no? Por ejemplo, lo de la piscina, ahí, que desde que entramos estamos sin agua y sin luz, ¿no? Que es lo que venía a contar, un asedio por parte del ayuntamiento. No solo se conforman con cortarnos el agua, sino que además nos vamos a llevar las tuberías para que de ninguna de las maneras la podáis tener. Y os ponemos esta fuente al lado de este contenedor, que ya un poco ya es rizaba en el rizo, ¿no? Y esas son las condiciones de vida que tenemos allí. Por otro lado, aunque sea muy duro, parece que nos da más, que nos empecinamos, ¿no? Y nos empecinamos más y más fuerza nos da. Entonces, pues, ya os digo, desde la segunda semana de estar allí, sin agua y sin luz, y yendo a todos los sitios que haya que ir a ponerle la cara colorada y a reclamar lo que queremos, que no es más que un alquiler que podamos pagar realmente. Un alquiler y, bueno, ahora entramos también en el proyecto porque ya vamos ampliando lo que queremos. Y después lo que decía, que también ha sido muy enriquecedor, se ha visto, bueno, está aquí Álvaro, representación masculina, pero que por lo general, y se ve en las fotos y los vídeos, la corrala, de hecho se llama corrala de vecinas por la representación que tienen las mujeres, ¿no? La inmensa parte de la corrala somos mujeres, que desde un principio pero que destaca mucho, ¿no? Que como es la mujer que siempre ha estado más desvalorizada, es la que está dando los pasos y la que lleva la carga, no solo en el caso de la corrala, de tirar para adelante con la casa, sino de también estar en las manifestaciones, trabajándonos un macro concierto, que el papel de la mujer creo que está siendo bastante bueno. Y eso es lo que está haciendo también, uno de los cambios de la revolución que está suponiendo en nosotras es los empoderamientos, ¿no? De la inmensa, la población de la corrala, la inmensa mayoría venimos de situaciones personales muy difíciles, pero sin embargo el estar juntas y el estar luchando, pues podíamos estar juntas jugando al parchís, pero que estamos además luchando por algo que creemos que es muy justo, eso junto con las relaciones personales, que hemos pasado a ser una familia bastante grande, pues hay muchos cambios personales, ¿no? Estoy viendo las fotos, ¿no? Y después un poco contar el tema, si quieres contar alguno a nivel legal. Bueno, por terminar un poco la cronología, con el tema legal y con el tema de negociación, Nosotros cuando entramos en el edificio es propiedad de Maespa, que es una constructora que está en quiebra en ese momento, ya no opera en España. En Angola y Marruecos y países de este tipo sí que está operando todavía, pero en España ya no. Nosotros intentamos ponernos en contacto con la propiedad insistentemente para negociar, pero bueno, no hay manera. A los 3 o 4 meses más o menos de estar ya allí, nos enteramos de que a los 15 días de nosotros entrar en el edificio, siendo ya pública la ocupación, Ibercaja se hace con la propiedad del edificio. Entonces, pues ahí ya empezamos a presionar a Ibercaja para que se sienten con nosotros a negociar y podamos llegar a un acuerdo. Bueno, les tuvimos que montar una acampada allí en Sevilla, que duró 10 días hasta que accedieron a sentarse a negociar, porque se negaron desde el principio en redondo. Pero bueno, finalmente conseguimos sentarlos. Nosotros todas las mesas de negociación que hemos hecho han sido con Ibercaja y nosotras, el Defensor del Pueblo como mediador y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, porque nosotros planteábamos que las instituciones públicas tienen también culpa por acción o por omisión y que también tienen que ser parte de la solución, entonces tenían que estar también en la mesa. Pues la realidad es que en principio tuvimos 3 mesas de negociación sin llegar a nada, con Ibercaja rompiendo los acuerdos que se tomaban en la mesa de manera sistemática. Lo primero que se acuerda es volver a reponer los suministros. Todavía no han llegado. y detener el procedimiento judicial y seguir negociando para llegar a un acuerdo. No se retira, no solo no se retira, sino que se reitera en la petición de desalojo ya desde la primera mesa. No vuelven los suministros. Y ellos lo único que plantean es que tienen una obra social, que son la llave solidaria, y es lo que nos ofrecen. La llave solidaria es que pues tú te buscas un alquiler y ellos te pagan, tal y como nos plantean en la mesa, es os buscáis un alquiler, que en algún momento ellos están dispuestos incluso en buscar ese alquiler por nosotras, y nosotros os damos una ayuda, una parte de ese alquiler durante 6 meses, que luego lo amplían a 1 año, pero bueno, en principio es durante 6 meses. Que nosotras lo que planteamos es que eso no es una solución de ninguna de las maneras, porque no es el problema de la vivienda, es el problema de la vivienda que va ligado totalmente al problema de desempleo, y dentro de 6 meses, ¿qué hacemos? Cuando no podamos seguir pagando, otra vez estamos en la calle, además ya no estamos juntas, estamos separadas, solas, cansadas, ¿y qué hacemos? Otra vez empezar desde el principio. Entonces, nosotras lo que planteamos es quedarnos en el edificio juntas, que además el edificio, ellos saben, palabras de su propio presidente, que no lo van a vender en años, y que paguemos un alquiler social y ganamos todos, ¿no? Lo que les planteamos además es que sea el edificio completo, el edificio tiene 5 locales, y que nosotros podamos generar así nuestra propia actividad económica, que además sea de una manera social, que se abra el barrio también, que además es un barrio con muchas carencias, y que eso repercuta en el pago del alquiler, y entonces, bueno, pues podamos hacer un proyecto que es más obra social, además, que el que tienen ellos, y que ahí sí que ganamos todos, ¿no? Ellos siempre se niegan. Tuvimos 3 mesas, la última mesa, bueno, pues fue una cosa terrible, en la que ya Ibercaja se plantea que no se vuelve a sentar. Y en mayo del año pasado, varias vecinas se vienen a Zaragoza, porque bueno, aquí está la central, y para presionar directamente para poder lograr un acuerdo. Se firma un acuerdo en el que, bueno, nosotras accedemos a que nos realojen en diferentes sitios, no en ese edificio, pero ellos tienen que reponer los suministros y retirar la orden de desalojo, mientras que negociamos la forma de realojarnos y a dónde va cada uno, y asegurarnos de que todo el mundo tiene una salida y no es solo unos pocos. Y luego Ibercaja en ningún momento se pone en contacto con nosotras, y al mes de esto llegan a retirar la petición de desalojo, pero al mes de retirarla vuelven a pedir, rompen el acuerdo y Y nada, y entonces empezamos otra vez en esta situación en la que de esto nos enteramos en septiembre, porque cuando vuelven a pedir el desalojo es verano y no llegan notificaciones a los abogados, nos enteramos de esto este mes de septiembre y ahora hemos estado todos estos meses pues de nuevo volviendo a la presión en la calle, que es lo que les hace más daño. Conseguimos finalmente en enero que acepten otra mesa de negociación. El día antes de esta mesa se desconvocan ellos solitos y dicen que no se presentan, que no se quieren sentar con nosotras, que se pueden sentar con el Defensor del Pueblo, pero con nosotras ya no, porque ellos van a ofrecer lo mismo y saben que no queremos eso y que ellos ya no quieren saber más nada. Ese mismo día reiteran en el juzgado la orden de la petición de desalojo y entonces en los trámites judiciales, que estaban un poco parados, porque sí que es verdad que la jueza no tiene ninguna gana de firmar el desalojo porque sabe que si ordena el desalojo allí se va a montar una tangana espectacular, pues la jueza vuelve a iniciar otra vez los trámites y empieza otra vez a moverse papeles, y a la semana de esto pues toma declaración al último vecino que quedaba por declarar de los que estamos imputados, con lo cual ya no nos quedan más trámites. Hay un trámite de por medio que es una petición de sobreseimiento que metimos en el juzgado, que sabemos que la van a echar para atrás, tienen que pronunciarse sobre eso y luego ya está la firma del desalojo. Calculamos mes y medio para la firma del desalojo. Y es por esto que decidimos venirnos de nuevo. En Sevilla ayer empezó una acampada en una de las sedes de Ibercaja y en una vecina que se ha puesto en huelga de hambre. Y bueno, además ya lo que planteamos es que no vamos a parar hasta que salgamos con una solución. Porque sí que es verdad que otras veces hemos hecho la presión, se ha llegado a un acuerdo de mesa de negociación, se ha desmovilizado y ahí estamos otra vez con las mismas, ¿no? Entonces, la situación ahora mismo es que, bueno, vais a hacer esto, vais a hacer lo otro, lo que veáis, pero hasta que no salgamos con un acuerdo, de aquí no, ni nos movemos nosotras ni se mueven las que están en Sevilla. Entonces, yo creo que os queremos poner un vídeo, que es un regalo que nos hicieron el año 2011, el primer año de ocupación. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía nos dio el premio, todos los años dan un premio a un colectivo por la lucha que han llevado ese año y tal, y nos lo dieron a nosotras. Entonces un compañero nos hizo un vídeo, que a lo mejor nos ponemos a llorar, porque siempre que lo vemos lloramos, porque nos emociona mucho, aunque seamos nosotras. Pero resume además muy bien todo en ese momento, el tiempo que llevamos de lucha, que eran 7 meses, pero resume muy bien todo lo que nos ha ido pasando. Se ven además los cortes de agua, se ve las movilizaciones, todo lo que nos ha ido pasando, y resume muy bien todo esto que estamos contando. Thank you. compañero que nos hizo el vídeo es un poco mamón también, le metió esta música que es terrible y hace que... Estaremos compartiendo para que la gente lo pase. Sí, pero bueno, es un poco el principio además, porque claro, esos son solo 7 meses, pero además se ve muy bien esos agujeros que se ven, que fue que, bueno, cuando nos cortaron el agua, el edificio es una isla, no tienen alrededor. Entonces vinieron del ayuntamiento, hicieron esos agujeros en 4 sitios, cortaron tuberías y se las llevaron. Entonces nosotros no podemos ni siquiera pinchar el agua, porque es que no podemos... No, normal sería en todo caso, como se actúa él, bueno, te denuncio y ya verás, pero... Sí. Que por eso vemos que el saneamiento del ayuntamiento, aquí está el PP, es especial, ¿no? Incluso cuando cortan el agua y la luz, la respuesta que nos encontramos por los servicios sociales del ayuntamiento es una amenaza de quitar los niños a las madres, que con las mismas aquí no... Sí. Fuimos además y dijimos, bueno, que nos habéis cortado el agua y la luz, pues entonces habrá que ver si los niños están en buenas condiciones, pero carajo, ponernos el agua y la luz otra vez, que la habéis hecho vosotros, me queda un disparate. Entonces entendemos que es un asedio en todas reglas, que además probablemente, o sea, probablemente... Si esto hubiera sido una ocupación calladita y no hubiera tenido, pues probablemente hubiéramos llegado a un acuerdo en algún momento. Pero entendemos que somos un ejemplo bastante peligroso para ellos, ¿no? Porque además, cuando surge la Corrala Utopía, empieza a generar un movimiento en Sevilla, que además viene muy desde abajo, de gente que está afectada y que no ha militado en la vida, que no está politizada, de gente que tiene una necesidad, que empieza a organizarse y a ocupar. Y entonces en Sevilla ha llegado a haber 9 corralas, en Sevilla ciudad ha llegado a haber 9 corralas. Muchas de ellas se han desalojado, una llegó a un acuerdo con la propiedad y llegó a un acuerdo de alquiler. Y luego lo interesante fue que esas corralas de la ciudad sí que estuvieron también amparadas por el 15M y se hizo trabajo, pero luego por los pueblos empezaron a surgir corralas que no tenían que ver con nadie, eran grupos de vecinos que se juntaban, se habían enterado de lo que pasaba en Sevilla, se juntaban, decían aquí yo, pues esto también, y se han organizado además muy bien. La mayoría de las corralas que hay en los pueblos todavía están tirando para adelante, con un discurso muy claro además, y bueno, y luego se ha extendido a Andalucía, que también hay en Granada, en Málaga y en Huelva también hay. En Almendralejo también. O sea, se ha ido extendiendo, y claro, es un ejemplo muy peligroso, porque es la ciudadanía organizándose y tomándose la justicia que le corresponde por su mano, ¿no? Y eso es una cosa muy peligrosa para ellos. Entonces, claro, a nosotros que quizás somos la cabeza más visible porque fuimos los primeros, y además sí que es verdad que ha tenido muchísima cobertura mediática y lo conoce mucha gente, pues nos tienen muy acosados. Pero vamos, que a nosotros como si lloviera, vaya, que nos da igual. Esta mañana ya se convocó en Sevilla una compañera que está en huelga de hambre, y nosotros nos dedicamos aquí ahí a Ibercaja a pedir que quitaran la orden de desalojo, para que la quitaran, y nos dirigimos al director, el director dice que no estaba, hablamos con el subdirector, ¿no? Y bajó servicio jurídico a hablar con nosotros. Y no han, vamos, de momento había muchos compañeros en la puerta también, de aquí de Zaragoza, y de momento vamos a seguir por lo que hemos venido aquí a que se sienten con nosotras. Han abierto otra nueva mesa de negociación. Esta mañana nos hemos enterado que vuelven a abrir otra mesa, pero no nos fiamos. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, no tenemos billete de vuelta hasta que no se vea la solución final. Os pedimos vuestro apoyo, que sabemos que lo tenemos, y me he quedado así un poquillo de poner el vídeo también tú. Hablamos muy difícil. Sí, macho, quitamos el sonido vacío porque no, hombre, que después de comenzar la tercera mesa de negociación no nos fiamos ya de lo que nos digan, entonces no nos vamos a mover de aquí hasta que no tengamos lo que hemos venido a pedir, que quiten el desalojo y que nos sentemos con ellos. Si tiene que ser aquí en Zaragoza, pues aquí en Zaragoza. Pero que ya no nos van a marear más. Y que eso lo más, que no queremos que nos mareen más, lo hemos aprendido a base de la experiencia de que decidan no ir a mesa de negociación y de tirar no solo a nosotras, sino que es que les da igual las instituciones. O sea, que ya es como de... que tienen un poco de vergüenza, ¿no? Y o si van, no cumplen los acuerdos, están... igual que nosotros alargamos para conseguir más tiempo, para seguir luchando, ellos están mareando la perdiz para que llegue ya el desalojo. Entonces, nosotros lo que hemos aprendido es que hasta que no estén no las palabras, ni siquiera los papeles escritos, sino los hechos, y los hechos bien, bien firmes, no, no desmoviliza absolutamente nada. Y que era el otro... vale. Que venimos con la idea, con el proyecto, como ha comentado Elena, con los 5 locales, para poder generar nuestro... O sea, tenemos un alquiler, pero tenemos que tener también para poder pagarlo, ¿no? Y de ahí no nos vamos a bajar. Ahí la única vez que se nos pasó por la cabeza aceptar un realojo separado, ellos lo han utilizado en comunión con el ayuntamiento, además dificultándonos a la mayoría acceder a los trámites que teníamos que hacer para que estudiasen nuestros casos, y cogiendo a 4 o 5 vecinas por la espalda, aprovechándose de la necesidad de que es muy duro estar allí, pues cogieron a 4 o 5, le dieron un caramelito. Lo cogieron, vamos, todo esto es más que público, se encargaron también que tenían que relatar su historia en el ABC. Su historia ficticia. Su historia ficticia, ¿verdad? Bueno, contaron no su historia ficticia, sino nuestra historia ficticia. Y intentar romper desde dentro. Eso en realidad lo que ha supuesto es que tengamos una idea mucho más clara de lo que queremos. Estamos en un momento, además, que esto no sé, pero que estamos mucho más tranquilas, mucho más unidas, porque las que estamos tenemos muy claro lo que queremos, y no queremos ni una solución temporal, ni queremos una solución que, aunque no sea temporal, sea individual, que tenemos claro que, y hemos aprendido por el pasado y por el presente, que la fuerza la tenemos juntas, que no vamos a bajarnos, vamos, que preferimos quedarnos en la calle, pero con la frente bien alta, luchando hasta el final, antes que aceptar una solución, que no es ni una solución para nosotros, ni mucho menos una solución para el problema de vivienda que hay, ¿no? Porque entendemos que una solución que pase por arrebatarle a la banca y cuestionar la propiedad privada es un éxito, no para nosotras, sino que siente un precedente y de que se va a poder beneficiar todo el mundo. Entonces, por eso es por lo que vamos, y si nos sale bien, pues, y si nos sale mal, saldremos con la cabeza bien alta, creo yo. Sí, porque además... Bueno, pues, oye, muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Las imágenes, yo creo que, como siempre se dice, no, una imagen vale más que mil palabras, y las imágenes yo creo que nos han puesto muy de manifiesto, primero, la vida que hay en ese colectivo y cómo se organizan y cómo realmente están superando dificultades tremendas, y que creo que tenéis un mérito y sois un ejemplo de lucha que tenemos que aprender mucho de vosotras. Y que bueno, que en estos desahucios estamos cansados de ver casos y casos dramáticos, y cómo los bancos engañan, cómo llevan a la gente a realmente a situaciones de auténtica desesperación, y les importa un rábano. O sea, es algo que es absolutamente indignante, vergonzoso, y que, bueno, hace tan poco tiempo nadie nos hubiésemos podido creer realmente que los bancos fuesen lo que realmente son, ¿no? Y cómo están actuando y lo que están haciendo. Entonces, creo que tenéis muchísimo mérito, y bueno, yo creo que podemos pasar a un turno de preguntas, porque claro, seguro que hay muchas preguntas que queréis hacer y que nos contéis así, pues, claro, algún detalle más de lo que vaya sucediendo, sí, por ahí. Así que pedir la palabra y vamos a intentar, en orden, pues, ir dándola. Sí. Hola. Yo quería preguntaros si podéis comentar un poquito el papel que ha tenido el Defensor del Pueblo en esas reuniones, un poco qué valoración hacéis, qué significa, si ha sido verdad. Bueno, vamos una por una, ¿no? Ha coincidido también con un cambio en la persona, en el Defensor del Pueblo. Al principio, pues, vamos, nosotras desde el principio, desde la primera, segunda semana, ya estábamos pidiendo la mediación, y cuando se consiguió que Ibercaja se sentase, pues ahí está. Siempre, aparentemente, o lo que ha parecido es que el Defensor estaba en una postura... A favor nuestra, ¿no? Que en un momento ha sido en contra. De hecho, quitando el ayuntamiento, contra la Junta de Andalucía, también en las reuniones, en las mesas de negociación se ha mostrado a favor nuestra. Con el defensor del pueblo anterior se quedaron los trámites en que él iba a venir a Zaragoza, ¿verdad?, a reunirse aquí con los directivos, con Amado Franco, y en ese momento se produce el cambio de defensor, justo también con la ruptura de la mesa. Ahora con la nueva etapa de mesa, encontramos con un nuevo maestro, y bueno, ya un poco apreciación personal. Creo, hombre, que esto es un caso que beneficia mucho al papel, ¿no?, por la publicidad que tiene, beneficia mucho una victoria así para un defensor del pueblo, digo, mi opinión personal. Entonces, por eso sí creo que se está volcando, que no deja de ser una figura que más que un mediador y que una institución más, en realidad. Pero los contactos lo está haciendo, parece ser que se está moviendo, que hay, el tema del proyecto que le presentamos le sorprendió y le ha gustado y lo ha motivado bastante, está un poco fan del proyecto. Y aparentemente, no sé, al final, yo insisto personalmente, tampoco no confío ciegamente en nadie, no voy a confiar ciegamente en él, pero creo que al menos está teniendo interés. ¿Por qué? No sé. No hay contar con la justicia europea, habéis llevado a la justicia europea hasta como el bloque está, por ejemplo, de esa forma es una historia parcial tuya, y las experiencias de los demás. Y luego los defensores del pueblo ya vemos lo que duran, porque ya se lo quieren cubrir con los recortes. Nosotros para... sí que hicimos a ¿dónde fue donde mandamos el agua? A la relatoría de la ONU sí que mandamos el tema del corte de suministro, sobre todo de agua, que es un derecho básico y eso está firmado, vamos. pero a los tribunales europeos todavía no podemos, porque el proceso judicial... Bueno, lo que plantea el abogado, vamos, lo que nos comentó, es que hasta que no haya un auto de desalojo, lo recurramos, y hasta que no se gasten las vías del país, no, o sea, desde aquí no podemos recurrir al europeo, pero claro, lo tenemos contemplado. Lo que pasa que, claro, igual ya nos pilla fuera cuando no, podamos. Está todo preparado, sí, no, pero, si en el momento sí. Si se emitiese el auto de desalojo, está ya todos los papeles preparados para directamente ese mismo día recurrir, va al provincial, ¿no? Y si todavía no estamos en la calle, tal, pues iría ya a Estrasburgo. La maquinaria está ahí, por si hay que apretar el botón. Claro, porque sobre todo sería... Bueno, no sé si han contestado ya... Que sería la manera, ¿no? O sea, de que antes de que ya se materializase el desalojo, que hubieseis podido por lo menos presentar algún tipo de recurso en Europa, de manera que eso os diera una cierta cobertura en caso de que no se hubiese podido solucionar de otra forma, ¿no? Pues, de todas formas, el bloque de sal sí que es verdad que les paró el desalojo durante un periodo de tiempo muy corto y al final dio vía verde, entonces tampoco es una... Sí que es verdad que a nivel de, bueno, de publicidad y de poco más, en realidad, porque no están siendo valientes tampoco en eso los tribunales. Pero vamos, que nosotros tenemos previsto también, porque cualquier cosa hay que tirar de ella. Sí. Bueno, yo, mi pregunta va un poco en plan borde. Vamos a ver, habéis tenido del pueblo, ¿no? ¿Habéis ido a pedir intercesión al arzobispo de Sevilla? Nos da un poco de miedo. Vamos a ver cómo estamos ahora en defensa del no nacido. ¿Qué defensa hacen de los nacidos? Más bien ninguna. Bueno, además, el arzobispo de Sevilla es un personaje que es mejor ni acercarse a él porque, madre mía. Pero mira, una de las cosas que hemos intentado desde el principio en la Corrala es romper y acabar con el asistencialismo, con esa idea que tenemos de que tenemos que ir a pedir, que además es una cosa terrible, con la cabecita agacha, Y eso es más asistencialista que la iglesia y poco, ¿eh? No va a que interfiera en lo que vosotros queréis. Sí, es muy probable que no exorcizara o algo así más antes que otra cosa. Y pongáis un poco la carita colorada. Uf, ¿eh? Sí, es una cosa muy... Solamente irán a hacer un... Pues sí, tienes toda la razón, porque efectivamente es una vergüenza que tanta defensa de vida, tanta defensa de vida, mientras que no han nacido, y cuando han nacido ahí se pudran. O sea, es que es tan hipócrita y tan mezquino que verdaderamente, vamos, es, bueno, otra cosa más para subir el nivel de indignación, ¿no? Si es que no teníamos... Los... A ver, ¿qué pedimos? En plan surrealista también, ya que hemos entrado en esta idea, ¿podríais pedir al Ministerio de Fomento, debe ser, que os dieran la medalla de emprendedores? Porque empezasteis con un claro acto de emprender, que fue meteros en el edificio, y lo que tendríais que advertir es que, en plan imaginativo, el plan este de autofinanciaros, yo creo que es otro ejemplo de buen emprendimiento, y lo único que os queda es descubrir si hay algún mecanismo vía satélite para coger la luz. no te creas que no hago alguno, seguramente habrá alguno, y por eso creo que podéis pedir la medalla o el premio al emprendedor del año. No se dan cuenta. Sí, Marta. Bueno, ya que hablamos de pedir, me gustaría, que por eso estáis aquí, que nos pidierais a nosotras, o sea, de vecina a vecina, ¿no?, de pueblo a pueblo y de igual a igual, qué podemos hacer, aprovechando que ahora estamos aquí mucha gente. Supongo que habéis venido con algunas ideas. Nuestra idea, desde luego, es apoyar en todo lo que podamos, y creo que este es el momento, que no se nos escape con debates, no, es decir, ni con preguntas, que la gente se empieza a marchar. Aquí hay mucha gente que mueve mucho las redes, hay gente que podemos difundir muchísimo. No sé, ¿qué podemos hacer? O sea, un poco, una concentración grande, un... Si tienes una cita de Intercaja, decir, y acudimos allí, todo eso, vamos, supuesto. Sí, nosotras, bueno, hemos venido, hemos dicho, sin fecha de vuelta, y también muy pendiente, o sea, ahora mismo tenemos una idea, ahora la comentamos, de cómo se vayan, de cómo creemos que tienen que ir progresando las acciones, pero también sabemos que el que estemos aquí les duele mucho, y entonces se producen cambios muy rápido. De hecho, ha habido cambios desde que hemos llegado hasta ahora. Ahora mismo hay una mesa de negociación para, calculando si no será la semana, esta semana que entra será la otra, ¿no? Entonces sabemos que las cosas van a ir cambiando mucho, y va a haber que modificar mucho la estrategia. Hasta ahora, mañana de momento vamos a hacer una rueda de prensa a las 12 en... La Federación de Barrios. No se me queda. En la Federación de Barrios. Antes, esta mañana hemos estado comentando de concentrarnos a las 11 de la mañana. En la central de Ibercaja, que está en... Sí, pues ya sabéis dónde está, ¿no? Nosotras ya sabemos dónde está. El edificio que domina el centro de Zaragoza. Qué cosa tan grande. Esta mañana ya estuvimos allí estableciendo el primer contacto, y estamos... La historia era que estábamos pendiente que nos llamaran para cuando nos reunimos los que estamos aquí con Ibercaja de aquí, ¿no? Entonces esto va a estar un poco, no sé, se modificará si vamos a reunirnos aquí, nos reunimos allí con ellos, es lo que puede cambiar un poco. Entonces la historia ahora mismo, la agenda sería mañana a las 11 en la central de Ibercaja, a las 12 nosotros haríamos la rueda de prensa, y después pues lo que traemos es panfletear, difundir mucho qué es lo que está haciendo Ibercaja, qué es lo que le duele, que se le haga publicidad y que se le haga aquí, que es donde tiene el negocio montado. Y... Sí, tenemos... A ver, la estrategia un poco... Sabéis que en Sevilla se ha puesto una compañía en huelga de hambre. Entonces la estrategia, en principio, antes de venir, cuando la estábamos viendo en la asamblea, era que el peso fuera sobre Sevilla, que la presión gorda fuera ahí, porque bueno, una huelga de hambre es fuerte. También se suele silenciar mucho, pero de momento se está difundiendo muy bien por medios. Y nosotras traíamos un poco la idea de presionar lo que pudiéramos, pero también contando con lo que vosotros nos dijerais, porque también sabemos que hay negociaciones abiertas con ellos, qué tal, y entonces pues nosotros no queríamos. Entonces eso, panfleteo, tenemos un cartel precioso con la foto de Amado Franco, con un se busca, negocio con la utopía, no sé qué, que nosotros sí que vamos a hacer pegadas por las sedes y por aquí, por donde podamos. Luego hay una acción que ya os avisaremos porque la están preparando allí y no sabemos todavía, pero que bueno, que es una campaña que se quería lanzar en una página de internet, que lo que hace es que tú pones un texto, pones un número de fax y todo el que firme le manda un fax a ese fan, ¿no? Entonces se iba a hacer algo así y pensábamos que quizá aquí presencialmente ese mismo texto en las oficinas, pasarlo por registro y colapsar un poquito o dar un poco por culo, por lo menos, pues se podía hacer también, pero no sabemos cuándo va a ser eso porque lo están preparando allí y no lo sabemos todavía. Y luego mañana, que ya es muy pronto, pero el viernes que viene también, a nivel andalúsico hay convocadas acciones en las sedes de Ibercaja. Ya dependiendo de cada colectivo, pues hay gente que va a hacer encierros, hay gente que va a hacer concentraciones, no sé si se harán más cosas, ya depende de cada colectivo. Eso a nivel andaluz está convocado y en algunas zonas a nivel estatal también están ya en marcha. Entonces, bueno, pues mañana es muy pronto, pero el viernes que viene si se puede organizar algo, pues estupendo y ya lo podemos ir viendo. Bueno, ayer creamos una lista de correo en la... Ah, es verdad, esto. ¿Qué pasa aquí? Los compas, sí. Pues imagínate si quiere apuntarnos. Para ir coordinando todo esto, para nosotros también informando de qué es lo que... Bueno, y vosotras, ¿no? También. Pero cómo van sucediendo los hechos, también... ¿Has mandado ya? A la lista he mandado yo todo el material que tenemos. Porque es otra petición que queríamos hacer, porque estamos viendo que ahora mismo nosotras que no damos, o sea, sería mucho material gráfico y queremos empapelar un poco las calles. Entonces, sí, las cuatro, mira por una calle, pues sí, ¿no? Que pediros ayuda en la medida de lo que podáis, de imprimiros unos cartelotes y pegarlos por vuestro barrio, vuestra zona, en la que os mováis, sí, y donde haya oficinas, que aquí hay en todos lados, ¿no? Sí. Verdad, es algo muy sorprendente para nosotros. Y bueno, sobre el papel que ha pasado María, que también no solo es lista, vamos, se propuso, allí en Sevilla hace un par de meses se creó una plataforma de apoyo a la Corrada Utopía, que bueno, ahora mismo hay como 40 colectivos o por ahí, sindicales y sociales. Se creó por un tema muy concreto, que era presionar a la Junta para que si Ibercaja no se conseguía una solución con Ibercaja y se iba a dar el desalojo, expropiar el edificio. Y se creó para eso y está un poco ahora ya con estas nuevas noticias y que nos hemos venido y tal, sí que se ha abierto y están pues presionando también a Ibercaja. Entonces, ayer que tuvimos aquí una reunión, lo comentamos, pues también por el tema de hacer las convocatorias y tal. Nosotros en Sevilla, muchas desde que se creó la plataforma, convoca muchas veces la plataforma, que ya engloba a todos los colectivos, y es la plataforma y no hay nadie que esté ahí y alguien que no esté, sino que es la plataforma al completo. Entonces lo proponíamos además, porque en la asamblea que tuvimos antes de venirnos a la Corrala sí que dijimos de intentar pues habla de esto para que hubiera más colectivos que se adhirieran, no solo en Sevilla, sino ampliarlo, ¿no? Entonces, si hay colectivos aquí, que entiendo que también ahora mismo lo tendréis que llevar a vuestras asambleas y tal, pero que si lo lleváis y os queréis adherir a la plataforma también, pues a través de ese correo se puede comentar y ya, ¿vale? Yo plantearía que pudiera haber concentraciones de las asociaciones de vecinos, que hubiera, como una forma de respaldar la negociación, que hubiera concentraciones itinerantes por barrios, cada día en un barrio, organizada por las respectivas asociaciones de vecinos, una de las sucursales de la caja, ¿no? Y si eso se pudiera acompañar, no de vuestra parte, sino de la nuestra, con una campaña amenazando con cierre de cuentas en la caja, debería también desarrollar seriamente, ¿no? Nosotros tenemos pedir la palabra, por favor. Tenemos una carta que la he mandado también al correo que se creó ayer con todo el material, que nos remitió una clienta de Ibercaja, que cuando conoció el tema de la corrala cerró la cuenta y además les escribió una carta explicando por qué la cerraba y la pasó por registro. Entonces nosotros, cuando hemos hecho en Sevilla acciones en el Ibercaja, siempre teníamos las copias y no las repartíamos porque no hay clientes allí, pero aquí sí. Quizás sí que... una reflexión que quería hacer es la importancia de la lucha esta, que trasciende con mucho el tema de los desahucios. No quiero decir que no tengan importancia, pero es que esto es una ocupación. Esto es el decidir que el derecho de la propiedad no está por encima del derecho a la vivienda, y no es defender la casa que tienes, sino defender que si eso no está ocupado, tienes derecho a estar ahí. Y eso es mucho más grave para el capital. Entonces la lucha yo creo que es mucho más dura y que es necesaria un apoyo muy fuerte, porque es una lucha de nuevo en este país que puede ser muy significativa cara al futuro. Precisamente yo iba a plantear el tema este de darse de baja de las cuentas, porque eso es lo que en definitiva más miedo les da. Pero creo que eso, más que un goteo de uno aquí, uno allá, el miedo que pueden tener es a que se organice bien a través de internet una advertencia de eliminación de cuentas y que vean que eso puede ser una lluvia que va engordando. Entonces es una jugada, creo yo, que tendréis que tener preparada en la mesa de negociación y en última instancia decir, pues vamos a empezar a hacer esto. Y cuando se veréis el disparo de arranque, empezarán a llegar esas cartas pidiendo, porque eso es a lo que tienen miedo definitiva. Resolver este problema para ellos es una tontería realmente, entre otras cosas porque se han quedado con el bloque por cuatro perras, seguro. Ha sido una dación en pago. Pues una dación en pago. Entonces no tendrían mayor problema, pero es que detrás está todo el significado del concepto de propiedad. Y yo creo que esa es la batalla real que se está jugando ahí. Pues ánimo y a por ello. Sí, bueno, yo un poco en dirección lo que quería preguntar, por lo que ha dicho aquí el señor Antonio, es que aquí realmente en Zaragoza también hay muchos desahucios, hay muchas casas vacías, pero ese paso de la ocupación no se ha dado, ¿no? Esa casa. Entonces, quería preguntaros que cómo fue ahí ese empujo, ese proceso para que familias decidieran tomar esas iniciativas. La verdad que en nuestro caso surgió de los propios afectados, que además había gente que estaba ya con un pie en la calle. Y nosotros en nuestra asamblea sí que habíamos discutido sobre el tema de la ocupación, pero más en plan reivindicativo, o sea, reivindicativo es esto, por supuesto, no me... Pero más de, bueno, de gente de la asamblea, de gente militante, más las ocupaciones más clásicas, ¿no? Centros sociales también, que en Sevilla hay mucho, ahora no, pero hay mucha tradición de eso. Entonces sí que lo llegamos a plantear, pues para que se viera como otro tipo, bueno, pues igual que planteábamos en las asambleas, pues ir a los bancos esta tiene aquí, pues vamos y armamos las asambleas, no sé, que también dijimos esto de la ocupación y enseguida se aceptó y pero vamos, es que fue la propia gente que venía afectada la que dijo, pues vámonos para adelante. Y sí que nos planteamos, y no fue ni siquiera un debate, pues que podíamos hacer la ocupación como la hemos hecho colectivamente y públicamente, o que podíamos hacerla individualmente y cada uno calladito, y es una solución porque, joder, la situación de la gente es muy desesperada, entonces... Bueno, pues ayudamos a hacer ese tipo de ocupaciones, que pisos de banco hay 800.000, y ya está. Y hubiera sido mucho más sencillo y probablemente estaríamos con agua y con luz, pero es que nos parecía que no era la forma. Entonces la verdad que no hubo mucho debate, ni hubo, surgió de la propia necesidad y yo creo que también de que viene gente con casos muy chungos, con situaciones muy malas, pero no porque sea la crisis, sino porque yo por lo menos llevo en crisis toda la vida, vamos. Entonces, que de repente, o sea, tú por ejemplo lo puedes contar, ¿no? Yo llevo una trayectoria de servicios sociales pidiendo ayuda en instituciones sin que sea escuchada, y cuando alguien que pasa por la calle te dice, coño, pues vente que yo te echo la mano, tu necesidad también, o sea, está la necesidad por un lado, pero luego también está el agradecimiento a esa persona y el decir, coño, esto funciona, ¿no? Y luego también, pues, nosotros trabajábamos mucho la importancia de lo colectivo, ¿no? De repente te sientes sola, la corrala. Nosotros, o sea, es una cosa de lucha, de caras para afuera es una cosa como muy fuerte, pero por dentro es una familia enorme. Es que eso también es una revolución, ¿no? El que de repente hayamos pasado de estar cada uno en nuestro cubículo sin saber quién tengo al lado y si van a echar a mi vecino de su casa o no, porque es que nos encontramos cosas así, ¿no? De ir a parar un desahucio y que la vecina diga, uy, pues yo no sé que le iban a echar de su casa. Joder, de eso a vivir con las puertas abiertas, literalmente comiendo en casas unas de otras, en comunidad, sabiendo que es lo que al final nos tira para arriba, ¿no? El ver cómo estábamos antes de la corrala y cómo estamos ahora, el cambio que hemos dado tan grande y cómo nos sentimos, pero yo creo que eso da la fuerza para tirarse para adelante. En nuestro caso no estaba este ejemplo, pero ahora además que está en Sevilla, por ejemplo, pues pasaba eso, ¿no? Al ver ese ejemplo se pierde mucho el miedo. Pero yo sí creo, ya como, o sea, no como habitarte la corrala, sino como que yo llevo en el 15 mes de que empezó y estaba con el grupo de afectados antes de que se hiciera ocupación, que tiene que ser una cosa que salga de la propia asamblea de afectados, porque si no, pues no vale. La gente tiene que estar convencida de lo que está haciendo. Nosotros estuvimos varios meses antes de la ocupación trabajando talleres de asamblearismo, convivencia, el tema de lo colectivo, de la lucha, porque es importante, y íbamos todas muy convencidas de lo que estábamos haciendo. Pero eso sí tiene que estar, porque la gente tiene que entrar sabiendo que no es entro y ya tengo una casa y aquí me quedo sentada y espero a que esta gente tan buena me solucione la papeleta mientras que yo estoy aquí debajo del techo, y si me echan pues ya me pegarán la pata en otra puerta y ya me solucionarán de nuevo. La gente tiene que entrar convencida de que lo que está haciendo es eso y por qué lo está haciendo. Y eso requiere mucho trabajo previo. En Sevilla sí que es verdad que ha habido corralas que se han formado luego, que por la urgencia, porque además esto fue un boom y entonces venían como, bueno, yo qué sé, hemos tenido asambleas de afectados enormes porque venía mucha gente que yo también quiero, y por la propia urgencia había cosas a las que no se ha podido trabajar de esta manera y no han funcionado. Me pasa a entenderse la corrala, el hacer la ocupación como un fin, ¿no? Cuando en realidad es una herramienta de lucha, y si no está claro que es una forma de luchar, que es un proyecto político, al final sí, la gente o los grupos de apoyo, el 15M, está ahí colaborando con la familia, se ocupa y no deja de ser caer al final un poco en el asistencialismo, pues no es ninguna solución, es poner un parche y ahí se queda y no vamos allá. Yo, como miembro de estos desastres, para explicar un poco también, porque no ha habido ocupaciones aquí también, hay que decir que aquí hay más intermediación social y la situación no es tan dramática como en el sur. Aquí hay un gobierno municipal del PSOE apoyado por Izquierda Unida de la Xunta que al final encuentra realojo de una manera u otra a todos los casos individuales. Nos lo hemos planteado varias veces y ahora parece que en el futuro, porque claro, esto se va profundizando por mucho que digan, y sí que hay gente ocupando, hay bloques por ahí de gente ocupada, pero a su bola, o sea, cuando hay es ocupaciones organizadas. Pero nosotros lo hemos planteado varias veces, pero nunca hemos querido tampoco forzar la máquina, porque nos parece parece que es una cosa que precisamente tiene que salir de la necesidad y de que se hayan agotado muchos caminos. En ese sentido, pero bueno, está ahí pendiente y cuando nosotros deseando que haya un caso de ocupaciones que sirva también de recursivo, porque además sirve para negociaciones, para presionar a los bancos, porque nada mejor que ocupar para tener al banco con las orejas tiesas. Luego, por otro lado, bueno, yo decir que también que lo he dicho el compañero, ¿no? O sea, es decir, el derecho a la propiedad privada, el derecho a uso, el valor de uso, el valor de cambio, pero que eso es muy, muy concreto del Estado español, porque en el, es ir contra el capital al modelo de acumulación capitalista que ha habido aquí, que ha sido de la burbuja inmobiliaria, que ha sido la burbuja inmobiliaria de Europa entera. Pero por ejemplo en Holanda, si una vivienda está vacía, hay derecho a ocuparla durante un año. En Francia, si ocupas, no te pueden echar durante el invierno, y en general hay toda una legislación que pena las viviendas vacías en el resto de Europa. Y luego el régimen de propiedad, como tenemos aquí, que es el 90%, nosotros tenemos el récord mundial de régimen de tenencia de propiedad. Tú vas a, o sea, los que nos estaban fijando el dinero para burbuja inmobiliaria, ellos vivían de alquiler. Y nosotros estábamos aquí pagando hipotecas como gilipollas. Así de claro, ¿no? Porque ellos necesitaban hacer dinero de sus excedentes. Pero quiere decir que en el resto de Europa la situación es mucho más equilibrada y no hay un exceso de viviendas, que esto es como funciona el capitalismo. O sea, hay una sobreproducción de viviendas que nadie puede comprar, ¿no? Eso es porque no satisface las necesidades de la gente, sino que puede buscar el enriquecimiento. Y como tercera cosa, yo quería decir que los fases igual habría que hacer, si se podía hacer, es una campaña específica de Zaragoza, porque yo, y de Aragón. Porque yo creo que los fases que vayan con remite de Aragón les van a hacer mucho más daño. Y eso es una cosa fácil de mover y que va a levantar mucha solidaridad, sobre todo a partir de la rueda de prensa. No os olvidéis de comentar este tipo de cosas y nosotros en las redes sociales, pero si hacemos eso, al margen de cerrar cuentas, que yo eso a mí me parece muy bien, pero ya veremos, ¿no? Porque claro, a veces es igual demuestra debilidad, ¿no? Es como cuando dicen, vamos a tomar una pancarta, la ventana, ¿no? Hay una en una casa y otra en otra casa, y tal, y resulta que no somos tantos. No, pero al final se llevan 100 cuentas o 160 y... Que a mí me parece cojonudo, ¿eh? O sea, que, o sea, todas las iniciativas son buenas, claro, porque aquí no, nosotros sí. Somos como avispas, ¿no? Hay que ir cortando por todos lados. Pero igual sí que lo de los fases, si no sé si llevan remite o no, pero si podemos especificar o subrayar que de los que sean de Zaragoza, porque ellos el grueso del negocio lo tienen aquí. Claro. Y lo que más daño les hace es su imagen corporativa. O sea, porque la sombra que haya de que tenga un agujero y que su solvencia no sea tal, porque todos los bancos no tienen la solvencia que dicen, porque todos los bancos están todos rescatados y todos funcionan con dinero público, ahora menos, pero vamos, porque ya les hemos metido un porrón de pasta, pero en realidad ese es el miedo que tienen. El miedo que tienen es que salga a los mercados y lo de la acción, bueno, y eso es un tío, bueno, luego habría que ver, pues eso, la acción en pago a ellos les harían un negocio fatal con eso y deben estar mosqueados como ellos malos. Lo hicieron como compraventa, pero claro, pero ellos lo hicieron también en pago, sería una inversión que pensarían ganarse un 30 o 40% de retorno de la inversión inicial y ahora se van a quedar con unas pérdidas por del 50% por lo menos del valor de inversión primera, ¿no? Entonces, claro. Bueno, por ir terminando, quizás, no lo sé si, porque no veo más pedidas de palabra, nadie ha levantado la mano, pero yo sí que comentaría que, hombre, que lo del cierre de cuentas, ojo, en cuanto lo oyen y se les amenaza y se les... les afecta muchísimo, porque en la CAI yo tengo la experiencia en varias ocasiones, en la Caja Laboral lo mismo, y ojo, entonces, aunque solamente fueran 50 cierres de alguien que va y dice, la cierro por esto... Ojo, porque temen que eso se prolongue. Sí, bueno, que 50 de golpe son mejores que 50 individuales. Yo creo que podrías hacer, es una, ¿vale? Es una ocurrencia, poner un puesto, ¿vale? Con igual que recogida de firmas para apoyo a la ARP, para apoyo no sé qué. Pues la gente que fuera a entrar dirá, nosotros vamos a negociar con Ibercaja. ¿Estaríais dispuestos si nosotros no conseguimos esto? Cerrar vuestra cuenta, entonces tener nombre, DNI y firma. Y entonces ya vosotras tener un listado. Sí. Y si no conseguimos esto, pues ahí, pues eso, 50, 100, 200, 1000. Veamos, tener ya, digamos, algo, en vez de que la gente particularmente, lo que dices tú, el sorteo va a ser tonto, cada uno en su sucursal, por lo menos ir a la central con una serie de personas con ese compromiso, que tampoco, así tampoco les hace moverse. A ver, sí, es personal, sí, nada más. No, yo quiero que sea así, que la estrategia de negociación la dirigen ellos. Y la movilización aquí la tenemos que montar nosotros, para que ellos utilicen nuestra movilización en el contexto de su estrategia de negociación. Pero no se trata de que ahora, ahora hagamos esto, ahora hagamos lo otro, ahora no se hace esto. O sea, aquí hay que ponerse a trabajar y a pensar y a descubrir cada uno para ver cómo les apoyamos y reforzamos su postura. Porque ellos a lo mejor no les interesa decirles en la mesa de negociación, os vamos a hacer una campaña de cierre de cuenta. Que entonces dirán, pues eso es la mierda, yo qué sé, ¿no? Igual me interesa, igual interesa ir de otro rollito, ¿no? Pero nosotros sí que nos tenemos que amenazar, porque estamos aquí en esta ciudad donde les hace daño, ¿no? Pues eso, pues, esa reflexión la quería dejar clara. Sí, ¿tú habías lanzado la mano? Sí, yo, hombre, quería decir que en el caso de hacerse lo del cierre de cuentas, pues que estoy sin voz. Igual era más efectivo de la forma que dice Pedro, en los barrios, que precisamente en la central, porque la clientela de la central es la clientela de la zona que ya sabemos en qué zona está mayormente, y en los barrios pues a lo mejor la gente lo entendería más y nos haría más caso ponerte en la sucursal, en la puerta de la sucursal de un barrio, que en la central de aquí lleva todo el pie, es el frigerío de Zaragoza y alguien más, no solo, pero vamos, el pijerío de Zaragoza tiene la cuenta en la central, además, a lo mejor eso en los barrios tendría más efecto, a lo mejor, pienso yo, a los obreros lo van a entender mejor. Bueno, pues yo creo que han sido muy buenas aportaciones las que hacéis y desde luego, bueno, aquí también se ha creado pues una... nos adheriremos a la plataforma esta que nos habéis comentado, que ya comentasteis ayer, pero vamos, que desde el principio la asociación de la Alianza Casco Viejo ha sido la primera que se ha puesto, digamos, en marcha para apoyar, pero que también ayer tuvisteis una reunión y muchas más asociaciones apoyaron, y que lo importante es que ahora ese apoyo, como así como el 15M u otros colectivos que también han manifestado su apoyo, lo importante es que ahora en las acciones que se lleven a cabo y se convoquen, pues la gente participe, o sea, que no solamente sea el apoyo teórico para poner la firma en un papel, sino que realmente cuando probablemente, de momento está pensado para el viernes día 7, pero en función de cómo evolucionen las cosas, pues a lo mejor ese día hay que cambiarlo, se va a convocar una concentración que desde luego pretendemos que sea masiva en Ibercaja, en función de cómo estén las cosas. Entonces, Está comunicada, bueno. Pero bueno, que igual puede cambiar o no, pero en principio está para el día 7, aunque podría ser que cambiara. Bueno, pues es muy importante que todo el mundo pues intentemos estar allí y apoyando, porque eso es importante, claro, que seamos mayoría, ¿no? Que sea una concentración masiva. Entonces, bueno, lo mismo que eso, pues el resto de cosas que se han propuesto, es muy importante la participación. Sí, querías. Yo quiero decir que siento no poder cerrar la cuenta de la Ibercaja, porque hace años que la cerré. Sí, yo también. Tenía cuenta en la CAI y cuando la absorbió, que ahora en este octubre, fui y les cerré la cuenta también. Digo, pues conocía y tal. Digo, pues mira, la cierro porque os ha absorbido la Ibercaja, ¿sabes? Entonces dije, oye, pues esto lo tenemos que decir a claro, el por qué la había cerrado yo la cuenta de la. Digo, llevo muchísimos años con vosotros. Digo, pero la cierro. Me refiero que yo ya estaba concienciada. Pues ahora la Bueno, pues no sé si queréis decir alguna cosa más o queréis vosotras terminar con alguna otra cuestión. Antes de que nos dejáis poneros otro vídeo. Es que con este nos reímos mucho. Sobre todo yo que no salgo, yo sí que me río. Claro, sí, pero